sepas, quiero decirte que ya me tenés cansado. Por tu forma tan extraña que tiene tu proceder, ya no piensas ni siquiera lo mucho que te quiero. ¿Acaso no te importa que sea tuyo mi querer? Siempre estás indiferente, ya no sos la misma de antes. Si has dejado de quererme, no me ocultes la verdad. No me tengas engañando, es mejor hablar de frente. Por mi parte ten presente, yo te doy tu libertad. Por mi parte ten presente, yo te doy tu libertad. ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿A dónde irás a parar? Ya vas a ver el fin y un día vas a tener. Vas a llorar por mí cuando te empiece a faltar, y entonces comprendas que no me supiste amar. ¿A dónde irás sin mi amor? ¿Quién te va a dar más que yo? No vas a poder vivir si no eres nada sin mí. Yo sé que vas a sufrir, vas a llorar por volver, mas cuando veas que sin ti soy más feliz, mas cuando veas que sin ti soy más feliz. Que fuiste mala con quien tanto te ha querido. Lo tuyo eché al olvido, solo estoy mucho mejor. De ti ya no me importa, nada extraño no tenerte. Me estoy acostumbrando a vivir sin tu amor. Me estoy acostumbrando a vivir sin tu amor. ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿A dónde irás a parar? Ya vas a ver el fin que un día vas a tener. Vas a llorar por mí cuando te empiece a faltar, entonces comprendas que no me supiste amar. ¿A dónde irás sin mi amor? ¿Quién te va a dar más que yo? No vas a poder vivir si no eres nada sin mí. Yo sé que vas a sufrir, vas a llorar por volver, mas cuando veas que sin ti soy más feliz, mas cuando veas